Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast con el que desde hace ya más de 6 años tratamos de transmitir conciencia crítica y de subvertir el pensamiento. Nuestra radio trata de acercarse a la historia desde una perspectiva no académica, desde una perspectiva subjetiva, alejada también pues del pretendido halo de objetividad que desde algunos medios, desde medios oficiales, se suele reportar con aspectos relacionados a nuestra historia. Si hay un libro polémico, si hay una obra maldita en la amplia bibliografía del anarquismo, y ahora que parece que vuelve a estar de moda el término de terrorismo anarquista, ese sin duda el Catecismo Revolucionario, escrito en 1869 de manera conjunta por Mijaíl Bakunin, el viejo anarquista ruso, y un personaje, podríamos definirlo turbio, como Sergei Netanyev. Su repercusión tendrá importantísimas consecuencias a lo largo de toda la historia de los diferentes movimientos revolucionarios, y entre sus enemigos contará al propio zar de Rusia, al propio escritor Fiódor Dostoyevsky y sin duda alguna también a Marx y Engels. Al otro lado del teléfono tenemos a Servando Rocha, uno de los miembros de la Felguera Editores, que en este 2014, año del bicentenario del nacimiento de Bakunin, han editado nuevamente con una serie de comentarios, con una serie de materiales bibliográficos que lo acompañan, este peculiar y polémico libro, El Catecismo Libertario. Muy buenas, Servando, bien hallado. Buenas, ¿qué tal estáis? Pues comentábamos en esta última edición del libro anarquista que si era necesaria una entrevista sobre este libro que recientemente habéis publicado, era antes de que terminase este 2014, porque era el bicentenario de Mijaíl Bakunin, un personaje que de sobra es conocido. Sí, sin duda. De hecho, sorprende la importancia evidente que hay para el pensamiento político y para la propia historia tuvo Bakunin, y el escaso eco que ha tenido más allá de los medios más simpatizantes con todo lo que es la escena libertaria, pues este bicentenario de Bakunin, ¿no? Si Bakunin es un personaje conocido, sin embargo, sobre Sergei Netayev quizás se extiende un halo de misticismo, un halo de desconocimiento general. ¿Quién era realmente este peculiar personaje? Bueno, de Netayev, realmente Netayev ha pasado a la historia como el gran agente misterioso, ¿no? La gran persona que todavía a día de hoy no se tienen excesivos datos de quién era realmente, o al menos hay una parte de su vida justo cuando inicia todo tipo de actividades conspirativas, tanto en San Petersburgo como Moscú, en torno a quién era realmente Netayev, ¿no? La verdad que cuando quisimos, nos planteamos desde la editorial publicar el Catecismo Revolucionario, porque consideramos que es uno de los textos más importantes de la historia de las ideas políticas, y sobre todo para un poco traerlo al presente, dada la actualidad que tiene el tema, el uno de los principales problemas era cómo plantear o cómo dibujar una personalidad como la de Netayev, ¿no? Lo digo porque, a pesar de que todos los datos objetivos, más o menos objetivos, de historiadores, investigadores en torno a las ideas políticas han arrojado sobre Netayev, en el sentido de considerarlo el gran manipulador, el gran conspirador, un jacobino en la sombra, hay cierta amargura, al menos yo hablo aquí a título personal, sobre Netayev, ¿no? Netayev dejó de ser una persona para convertirse en un personaje, ¿no? De hecho, yo creo que todas lo que son las películas, la literatura conspirativa del siglo XX, beben también de esa personalidad retorcida, manipuladora y con un gran carisma que fue Netayev, ¿no? Que no olvidemos que no solamente encandiló y a Bakunin, ¿no? Hay una gran anécdota que se cuenta que parece ser que fue cierta, que instantes antes de morir en la cárcel logró incluso crear una célula conspirativa y un grupo de apoyo en el que participaban incluso sus propios carceleros para poder liderarlo, ¿no? Con lo cual podemos ver que se trataba de una persona increíblemente interesante, pero también de la cual sabemos muy poco, ¿no? De ello hablaremos en la parte final de nuestro programa, cuando hablemos de la posterior repercusión del catecismo revolucionario y de las ideas de Netayev, pero sin duda la relación entre Bakunin y Netayev despertó entre ambos un cúmulo de pasiones. Una fascinación inicial por parte del viejo revolucionario ruso y después, posteriormente, un distanciamiento. ¿A qué se debió toda esta serie de situaciones que derivaron a la ruptura entre el viejo revolucionario y Netayev? Pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que Bakunin conoce a Netayev, Bakunin ya es una persona de avanzada edad. Él está obsesionado, como todo revolucionario en el siglo XIX, él participa en ese momento en lo que es la Primera Internacional, liderando, digamos, la facción anarquista, y él en ese momento está obsesionado con que se produzca un hecho que ha estado buscándolo y ha participado allí donde sucedía, que era pues una revolución, ¿no? En ese caso, Netayev, cuando llega, le promete todo tipo le hace todo tipo de promesas y sobre todo ve como si le dice que efectivamente que existe un grupo de personas que ellos han organizado en Rusia y que el levantamiento es inminente, ¿no? Bakunin de forma inmediata en 1 o 2 meses se dedica a colaborar codo con codo con Netayev, a pesar de las advertencias de amigos próximos como puede ser Herzen, que le advierten de que esa persona podía no ser la que decía ser, ¿no? O al menos que aquello que contaba que existía del lugar en el que venía, pues a lo mejor no era del todo cierto, ¿no? Si me permites, Servando, aquí en vuestro libro hay una carta introducís dentro del prólogo una carta del propio Mijaíl Bakunin a su colega Guillem, que describe a Netayev de la siguiente manera. Tengo aquí conmigo a uno de esos jóvenes fanáticos que desconocen las dudas, que nada temen y que han decidido de modo absoluto que muchos, muchísimos de ellos deberán perecer bajo los golpes del gobierno, pero que no por ello se detendrán hasta que el pueblo ruso se rebele. Son magníficos estos jóvenes fanáticos, creyentes sin Dios, héroes sin palabrerías. De alguna manera, Esto mismo que nos cuentas y esta cita del propio Bakunin describen la fascinación inicial que causó este joven ruso en el viejo revolucionario que se encontraba exiliado en Ginebra. Claro, de hecho, ese fragmento que acabas de leer es uno de los elementos importantes a la hora de resolver la pregunta de la gran pregunta, que es la de quién fue el autor del Catecismo Revolucionario, ¿no? Quizás Bakunin en ese momento, en el fragmento que has leído, se estaba refiriendo a la generación que él había conocido hasta entonces. Es decir, Bakunin no llega a conocer realmente lo que es el terrorismo nihilista, ¿no? Eso llega justamente en la generación inmediatamente posterior a Nechayev. Cuando dice que son una generación de fanáticos, hay que entender que Bakunin es una persona, a pesar de tener una inteligencia muy muy grande, una persona muy apasionada. Él creyó en todo tipo de levantamientos, sociedades, etc. No era casual que él estuviera fascinado a la hora de que cuando Nechayev le dice que hay un grupo, una célula secreta que al mismo tiempo está conectada con otras células y que van a comenzar la revolución, ¿no? Él creía que esa era la manera, la forma clandestina y la sociedad secreta de organizar la revolución, ¿no? Y él cree totalmente en Nechayev, pero además hay algo que es muy importante. En material que utilizamos para a la hora de preparar el libro hay un pequeño ensayo, un pequeño libreto que tiene un título que yo creo que es sintomático de cuál fue la relación, ¿no? El título es Nechayev es mi Dios y Bakunin mi copiloto, ¿no? Entonces, realmente había una relación muy, muy, muy intensa y casi, casi podemos llegar a definirla como de amor loco, ¿no? Eso es lo que de alguna manera lee, entre medio en serio, medio en broma, le acusaban algunos de los miembros de la Internacional de Trabajadores, en concreto Marx, ¿no es así? Era una broma habitual y de hecho siempre yo como editor o a nivel personal no tengo una opinión ahora sobre ese aspecto, pero sí que es cierto que si nos atenemos a, por ejemplo, las expresiones a las que se refería Bakunin cuando aparece Nechayev, en el que en todo momento lo llama mi chico, mi boy, y sobre todo luego segunda venida de Nechayev, cuando ya Nechayev ha participado en una célula secreta y ha cometido el que parece ser a día de hoy el único crimen, que fue un asesinato de Ivanov, que luego, como muchos sabemos, lo llevó a la literatura Dostoyevsky en Los demonios. Hay una carta que no se incluye en nuestro libro, pero hay una carta en la que realmente cuando él se entera que Nechayev de nuevo está en la ciudad, es prácticamente la descripción de una persona absolutamente enamorada, ¿no? Yo creo que en Nechayev él veía a Bakunin todas las dotes del guerrero revolucionario, ¿no? De aquellas personas que a él le fascinaban, ¿no? Era una persona joven, una persona con una energía increíble, muy carismática, muy muy intensa, capaz de en muy poco tiempo y con pocas palabras de conducir a las personas que estaban a su alrededor a que hicieran determinadas cosas, ¿no? Realmente yo creo que hay un momento en el que te preguntas si realmente Nechayev ya ha sido, como decía al principio, desdibujado como un personaje histórico y convertido casi como un personaje casi cinematográfico, ¿no? Porque se presenta y así se han dedicado una y otra vez tanto Dostoyevsky como investigadores como Walter LaCure sobre el fenómeno del terrorismo como el malo malísimo, ¿no? De toda esta historia. Pero después de esta inicial fascinación, digamos que mutua, Bakunin y Nechayev rompen sin que haya, no sé si quizás es mi desconocimiento de la materia, sin que realmente quede claro cuál es el motivo de la ruptura. Bueno, hay algo que una de las causas de la ruptura es, entre otras cosas, entre ellas que evidentemente no se había producido ningún tipo de levantamiento en Rusia, no había sucedido nada de lo que Nechayev aseguraba que iba a suceder. Entre otras cosas fue la que Nechayev robó mucha documentación de Bakunin. Cuando Bakunin le recrimina por qué le ha robado esa documentación, pues, tanto suya como de Bakunin, como de otros compañeros que participaban en la Primera Internacional, compañeros suyos anarquistas, y él incluso Bakunin, él le dice que esa documentación incluso puede poner en peligro a esas personas y demás. Nechayev, con un gran cinismo, lo que le viene a decir es que él está poniendo en práctica uno de los principios que aparecen descritos en el Catecismo Revolucionario, ¿no?, en el texto que ellos dos han firmado, aquel que dice que cualquier medio y cualquier acción es legítima si el propósito es la revolución, ¿no? Yo cuando lees ese tipo de cosas, lo que viene a decir Nechayev, de alguna manera, estás probando tu propia medicina, pues no puede, yo al menos no puedo evitar sentir una gran simpatía hacia Bakunin, ¿no? Que hasta el último momento, a pesar de que amigos suyos, aunque no eran como Gersen, sí que tenían un gran afecto hacia él, y muchísima gente le advertía de que esa persona era una persona peligrosa, era una persona manipuladora, ¿no? Y Bakunin, hasta el último momento, no olvidemos que cuando ya se había demostrado que Nechayev era buena parte de él, era un absoluto fraude, él inicia una campaña, una pequeña campaña para intentar evitar primero su deportación a Rusia y que fuera encarcelado. O sea, en el último momento incluso no tuvo ningún tipo de ánimo de perjudicarle, no le guardó ningún tipo de rencor, sino quizás ese amor, esa fascinación se mantuvo hasta los últimos momentos. Tú mismo te has referido al asunto. Una de las personas que también de alguna manera fue completamente conmovida o se puso del revés debido a este catecismo revolucionario y al hacer Nechayev fue el propio Fiódor Dostoyevski, que de alguna manera inmortaliza a Nechayev en su libro Los demonios. A mí me gustaría que nos hablaras un poco, Servando, de qué supone Nechayev para la literatura rusa, para el propio Dostoyevski. El tratamiento que hace Dostoyevski de Nechayev fue muy importante en su obra. De hecho, no solamente en Los demonios, en otras de sus obras también aparece algo que él, por supuesto, inició una cruzada en su vida contra los propios nihilistas, ¿no? Pero más allá de que fueran nihilistas o no fueran nihilistas, él de alguna manera veía a jóvenes como Nechayev y muchos más que ya estaban dentro de grupúsculos revolucionarios, secretos, clandestinos en Rusia, veía en todos ellos veía un fenómeno que él lo definía como europeizante, ¿no? Hay que entender que Dostoyevski tuvo un pasado, una juventud también en la que simpatizó con las ideas revolucionarias, pero pasó por Siberia. Entonces, hay en Dostoyevski hay dos etapas muy, muy diferenciadas, que es la etapa anterior a su paso por Siberia y cuando consigue la libertad y sale por fin, ¿no? Cuando Dostoyevski regresa, digamos, a su vida normal, es una persona que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sorprende la obsesión muy, muy, muy, muy intensa que tuvo con este tipo de fenómenos nuevos para la sociedad rusa, ¿no? Él dedicó buena parte de su vida a no solamente a escribir sobre lo que él entendía un peligro que encerraba este tipo de movimientos, sino también a advertir alrededor, incluso a los zares, al futuro zar. Hay una carta que incluimos también, futuro zar que va a ser asesinado, curiosamente, por los nihilistas rusos años después, advirtiéndoles del peligro que encerraba, ¿no? Los demonios está basado, inspirado directamente en Nechayev y el asesinato de Ivanov, ¿no? Y sabe la historia como el gran crimen, el gran... No porque fuera un crimen mayúsculo, ¿no? Pero sí porque conserva ese asesinato, conserva todas las cualidades de todo thriller, de todo relato de intrigas, de todo relato que tiene que ver con células conspirativas, ¿no? Y con grupos terroristas. Entre los apuntes, entre los las proclamas que se incluyen en el Catecismo Revolucionario, que es una obra que propugna la creación de un revolucionario profesional, casi un místico, y no es para menos, el propio Bakunin, ya cuando rompe con Nechayev, lo califica más que de jacobino, de una especie de místico a la Savonarola, se incluye una cita en la que, si me permites, leo: en lo más profundo de su ser, y no solo con palabras, sino también con actos, El revolucionario ha roto todo lazo con el orden burgués y el conjunto del mundo civilizado, así como las leyes, las tradiciones, moral, costumbres en vigor en esta sociedad. Es el enemigo implacable de esta sociedad, y si continúa viviendo en ella, es para destruirla mejor. ¿Qué es lo que exactamente se propugnaba en este libro que se ha convertido en el libro maldito de la anarquía? Has comentado algo muy interesante. Has dicho que Nechayev fue acusado, bueno, fue descrito como un jacobino, ¿no? Buena parte de lo que aparece en el Catecismo Revolucionario aparece también en otros manifiestos un poco antes, un poco después aparecerá de la época, ¿no? Lo que uno lee en el Catecismo Revolucionario es prácticamente la ideología revolucionaria convertida en una religión, ¿no? En un credo. Hay pasajes que pueden invitar a la reflexión, hay otros pasajes absolutamente terribles y trágicos, ¿no? Donde se dibuja a un revolucionario como a una persona ausente de su propio criterio, una persona ausente de emociones, cuya vida está exclusivamente dedicada a la revolución, ¿no? En este caso a la destrucción violenta. Es curioso porque ese manifiesto que fue escrito en 1968, pero empieza a publicarse en distintos periódicos y panfletos y octavillas en 1869, el año siguiente, va a tener una gran aceptación dentro de los grupos revolucionarios que ya van a autodenominarse como nihilistas, ¿no? Y que así que van a poner en tela de juicio el orden establecido. Aún así, hay que tener en cuenta que aunque Marx atacó, porque había una gran rivalidad dentro de la Primera Internacional, a Bakunin, Marx también estaba fascinado con este tipo de grupúsculos, ¿no? Y aunque condenó el catecismo revolucionario, también apoyaba la creación de sociedades secretas, ¿no? En cuanto a la repercusión más inmediata que tiene el catecismo, también te has referido a ello, está toda la amalgama de grupos nihilistas que florecen en la Rusia de ya mediados del siglo XIX, y entre ellos hay un grupo que es la Voluntad del Pueblo, en ruso Narodnaya Volya, que, como bien has comentado, llega a asesinar al propio zar Alejandro II en 1881. ¿Cuál es la influencia de este grupo? ¿Cuáles, de alguna manera, las redes que lograron originar este grupo que en su comité ejecutivo, en su comité central, contaba con intelectuales, con científicos, pero también con gente humilde que pues dejó todo de lado por tratar de llevar a cabo la revolución y el objetivo principal, eliminar al zar? Es curioso que el catecismo revolucionario que fue firmado por Bakunin, bueno, fue escrito por Bakunin y Nechayev, o al menos yo creo que la respuesta es clara en ese sentido. Hay quienes, como muchos sospechan, intentan por todos los medios evitar que se mencione a Bakunin dentro del manifiesto del catecismo revolucionario, ¿no? Yo creo que la autoría de ellos dos es compartida, pero también es curioso que el catecismo revolucionario, aunque sale de las manos del ambiente anarquista, hay que tener en cuenta que Nechayev era anarquista, era un jacobino, era un conspirador, pero la mayor parte de los herederos del catecismo revolucionario no han sido anarquistas, no han sido propios del movimiento libertario, ¿no? El catecismo revolucionario tuvo mucho éxito y se difundió incluso un siglo después, y sus herederos fueron una constelación de grupos que tenían que ver más con el maoísmo, que tenían que ver más con incluso las negras ya en la década de los 60 del siglo pasado. En el caso de la voluntad del pueblo, que va a tener a Nechayev como uno de sus grandes profetas hasta el último momento, no era un grupo revolucionario que quisiera derrocar el orden establecido. De hecho, si leemos la poca información, es una de los grandes obstáculos, ¿no? Cuando se estudian o se investigan este tipo de movimientos, ¿no? Hay muy poca documentación traducida, bueno, traducida al inglés hay poca, pero al castellano mucha menos, ¿no? Pero cuando leemos los fines o los objetivos de la voluntad del pueblo, vemos que realmente no se trataba de destruir la sociedad, realmente se trataba de llegar a un cierto orden democrático, ¿no? En el medio de una sociedad gobernada por el zar, una sociedad gobernada bajo el puño de hierro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya se ve la sombra en la voluntad del pueblo. También colaboró un familiar de Lenin, y también se ve la sombra de lo que van a ser los revolucionarios rusos, ¿no? Entre los elementos que más destaca de la personalidad de Nechayev es, como bien te ha referido Servando, es su carácter de alguna manera magnético, porque llegó incluso a tener de alguna manera a su favor a los diferentes carceleros que le estuvieron custodiando en la temible prisión de San Pedro y de Pedro y Pablo. ¿Este punto es cierto? ¿Es algo que forma parte de la leyenda de Nechayev? ¿Qué opinas tú, que has trabajado sobre el tema? A mí me encanta esa parte de la historia, me gustaría creer que es cierta, ¿no? Lo que sí es cierto es que efectivamente debía tener una personalidad muy muy muy intensa y un carisma muy grande, ¿no? Porque Bakunin, a pesar de ser una persona, como he dicho, muy apasionada, no era tampoco una persona ilusa, ¿no? En cuestión de 2-3 meses, Bakunin abrazó todo lo que decía Nechayev, prácticamente casi entrega su vida a ese sueño que le estaba prometiendo Nechayev, ¿no? Incluso las propias personas detenidas, cuando Nechayev es detenido, se inicia una operación en los círculos nihilistas, en los círculos conspirativos vinculados a estudiantes rusos revolucionarios, y llama la atención que ninguno de ellos habló mal de Nechayev, ¿no? Ninguno de ellos, o sea, la inmensísima mayoría de ellos aceptaron penas terribles sin ningún tipo de vacilación, ¿no? Y sin condenar en ningún momento a Nechayev, lo cual llama muchísimo la atención y sobre todo pues camina con esa idea que ya has planteado, ¿no? De si esa personalidad tan tan tan intensa y tan manipuladora era cierta o no. Yo creo que nunca sabremos si esa acción conspiradora, ese hacer que los carceleros estuvieran con él fuese cierto o no, porque la documentación ya ha desaparecido y a día de hoy tenemos que tener en cuenta que fue un historiador llamado Michel Confino que en los años 60 del siglo pasado es el que a partir de cartas de la famosa carta de Bakunin en la que niega y rechaza todo tipo de vinculación con Nechayev, echándole en cara que lo primero que lo ha engañado y que luego su deriva va a acabar en la locura, es ese investigador el que saca a la luz todo esto. Quiere decir que cuando realmente nos acercamos a toda esta historia fascinante en torno al catecismo revolucionario, ya han pasado 70, 80, 90 años desde que fue escrito, ¿no? Nunca sabremos cuál fue la verdad exacta, ¿no? Por eso el caso de Nechayev yo creo que tiene un interés muy grande porque es una persona casi cinematográfica, es el revolucionario perfecto, ¿no? Y yo creo que cada vez que veamos una película donde aparece un terrorista enmascarado, donde aparece un conspirador, ahí está también, está la sombra de Robespierre, pero también está la sombra de Nechayev, ¿no? Servando Rocha, de la Felguera Editores, una de las editoriales que, bueno, pues que está aportando dentro de lo que llamamos el movimiento libertario, pues libros con una serie de historias diferentes que no todos o que casi ninguna editorial está tratando, con el que hemos abordado esta tarde una figura turbia, una figura turbulenta, una figura apasionante como es la de Sergei Nechayev. Muchas gracias, Servando. Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos. Y'all ain't gamble by